¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. También se puede escuchar en directo por streaming en la web radiotopo.org y cuando mejor os venga, en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas: iVoox, Facebook, Twitter, y repetido los martes a las 13 horas. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo, día 13 de junio. En el programa de hoy vamos a leer dos temas que ha escrito nuestro amigo y compañero el profesor Ángel Sanz sobre el ingreso mínimo vital. Luego vamos a tener un debate sobre los temas de actualidad más interesantes que han sucedido estos últimos días. Lo vamos a acompañar con música y nos llevará hasta las 7 de la tarde. Vamos ya con el programa 332 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo a la diferencia, a las notas disonantes. Somos los besos prohibidos. De la presión nacen diamantes. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles. Nos verás bien claro. Somos, ¿por qué callar si nacimos gritando? Somos lo que somos, somos lo que no veis, pero aquí estamos. Somos agua lejos de la fuente. Convertimos los quizás en siempres. Ayer inocentes cumpliendo condena. Hoy la libertad obscena del valiente. Somos la inspiración, el arte, el poema. Somos la solución, ese es su problema. Somos veneno en las venas de mediocres. Cogemos cada emoción y hacemos topless. Ayer fuimos el silencio del perdido. Hoy somos bombas que asombran tu oído. Los perros verdes, los genios, los tímidos, témenos. Hoy somos no menos que fenómenos. Somos el país que no sale en tu mapa. Somos la flor innata, nadie nos ata, nada nos mata. Somos ratas en tu altar, un nuevo avatar. El imperio friki contraataca. Éramos niños raros, hoy volamos libres. Fuimos Lorca, Basquiat, Spielberg. Ayer soñando solos en nuestro pupitre. Hoy nos piden la mitad, damos el triple. Fuimos la cuerda floja, ahora movemos los hilos. Conocemos la verdad, te la decimos. Aprendimos esas cosas que nadie te enseña. No cabemos en tu caja, es tan pequeña. Antes nos silenciaban, ahora no. Vamos a leer dos artículos que ha escrito nuestro amigo, compañero y profesor Ángel Sanz sobre el ingreso mínimo vital, y lo dividió en dos partes. La primera la titula El ingreso mínimo vital en cifras un año después. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto Ley del Ingreso Mínimo Vital el 29 de mayo de 2020, hace ahora un año, después de un tenso y público debate en el gobierno de coalición sobre la oportunidad de aprobarlo ya. Se dio el paso que estaba previsto llevar a cabo a lo largo de la legislatura. La gravedad de la pandemia sanitaria y la crisis económica y social hacía inevitable desplegar cuanto antes el escudo protector más amplio posible, más allá de los desplegados para trabajadores y empresas. Urgía proteger a la población más vulnerable económicamente y garantizar una prestación suelo contra la pobreza extrema para todo el Estado español. El Gobierno concreta el objetivo: llegar a las 850.000 hogares más pobres y proteger a unos 2,3 millones de personas, aproximadamente el 4,8% de toda la población española, con una mirada especial hacia la infancia y las madres con hijos. Un año después, este mes de mayo de 2021, 260.206 hogares españoles han cobrado el IMV. Son 682.808 personas las que viven en esos hogares y disfrutan de esta prestación económica contra la pobreza extrema. En Aragón, 7.212 hogares donde viven 19.378 personas. Son los datos publicados por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Una revisión en detalle de las cifras publicadas puede ser tedioso y complejo, pero vale la pena dedicarle un minuto de atención para denunciar la distancia entre los supuestos buenos deseos del Gobierno y los desastrosos resultados de su ejecución. Entre las ilusiones que generó esta iniciativa y las frustraciones, que provoca hoy. La puesta en marcha de este sistema de protección no contributiva de la Seguridad Social ha sido enormemente lenta y compleja. Un sistema excesivamente burocrático y desconfiado hacia la población más vulnerable, que siempre tiene que demostrar su pobreza con papeles y más papeles. Se pueden entender las dificultades iniciales y la gestión tan complicada a través de una Seguridad Social colapsada y con todas las oficinas públicas cerradas. Pero es de esperar que un año después algo se habrá aprendido y mejorado en la gestión. Pues no. En los primeros 7 meses, de junio a diciembre, entraron a este sistema de protección 159.482 hogares, cerca de 23.000 al mes. De diciembre a marzo fueron 44.356 más, casi 15.000 al mes. Y en el último trimestre, de marzo a mayo, 56.368 hogares más, cerca de 19.000 al mes. Para alcanzar los 850.000 hogares faltan 589.794. A una media podemos estimar de 20.000 nuevos hogares al mes. Serán necesarios más de 29 meses, más de 2 años, y nos vamos al final de la legislatura, más allá del verano 2023. En Aragón se puede tardar más tiempo, pues el ritmo ha sido sorprendentemente más lento. A pesar de un buen inicio, de más de 600 nuevos hogares al mes en los 7 primeros, a menos de 400 en el último trimestre, de marzo a mayo. Demasiado esperar para tanta urgencia protectora en medio de la pandemia, que será sobre todo económica después de las vacunas y la inmunización de grupo. Algo deberá hacer el Gobierno para simplificar y acelerar estos procedimientos. Antes de que la gente se cabree, le dé la espalda a este Gobierno y escuche cantos de sirena que pueden ser muy peligrosos. Muy pocos hogares protegidos para tantos que ha solicitado esta prestación. Hasta mayo de 2021 se han registrado 1.441.179 expedientes de solicitud. En el espacio de derechos sociales gritamos: somos personas, no somos expedientes. Muchos más de los 850.000 previstos por el Gobierno. ¿Calculó mal el Gobierno con todo su aparato estadístico y de expertos en pobreza y exclusión? No. El indicador AROPE, de privación material severa, tener muy limitados los consumos básicos en un hogar, estaba en 2019 en el 4,7% de los hogares, más o menos el objetivo previsto por el Gobierno para esta prestación. Debe ser que la gente piensa que es más pobre de lo que realmente es y pretende acceder a una prestación nueva a ver si cuela. Y no cuela. Para empezar, el 8% de los expedientes están duplicados. Trabajo perdido del ciudadano que lo solicita 2 veces y del funcionario. Solo son válidos, pues, el 92%, 1.329.945, muy por encima todavía de los 850.000 previstos como objetivo. Solo se han tramitado el 82%, 1.088.912 expedientes. El 18% restante está en tiempo de espera. De los tramitados, un 6% está en subsanación, digamos que están en la enfermería, y hay que curarlos y ponerlos bien para pasar la prueba. así que solo se resuelven el 94% de los tramitados. El 73% de los expedientes rechazados entran al examen 1.023.703 expedientes, de 1.441.179 presentados, es decir, el 71%, pero solo van a pasar el examen 276.086, un 27% de los que han llegado al examen, pero solo el 19% de todos los que se presentaron han suspendido el 73% de los que se examinaron. Atención, han aprobado 276.086, pero solo han cobrado este mes de mayo 260.206. 15.880 hogares todavía no tienen la papeleta de aprobado. Han aprobado, pero aún no tienen la firma para cobrar. Todo llegará. En Aragón tenemos los mismos resultados como si los evaluadores se hubieran vigilado mutuamente para no aprobar más de la cuenta. O el examen era muy duro o la gente iba muy mal preparada. No habían estudiado el programa, es decir, las condiciones de acceso en rentas y patrimonio. ¿Qué podemos pensar? El informe de la Seguridad Social del mes de mayo, señalado arriba, dice literalmente que la mayor parte de los expedientes denegados lo han sido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad, al superar los umbrales de renta y patrimonio. O sea, se presentaron sin calcular bien sus rentas y patrimonio. La gente vive por encima de sus posibilidades. Como tantas veces, los pobres nunca son tan pobres como los mismos pobres piensan o nos hacen creer. La gente vive mejor de lo que piensa. Por eso no entran en la categoría pobreza extrema de las estadísticas. Siempre la gente se quiere colar. O se ha equivocado el gobierno exigiendo pruebas de pobreza extrema tan rigurosas que deja fuera buena parte de los pobres que quiere proteger. Ahora vamos con el segundo artículo del ingreso mínimo vital en cifras un año después. Los definidos en situación de pobreza extrema por la encuesta de condiciones de vida de España en 2019 no tienen derecho al ingreso mínimo vital. En el artículo anterior leído, el ingreso mínimo vital un año después, parte primera, se preguntaba si los pobres son unos oportunistas que pretenden colarse por cualquier gatera que se abre o el gobierno no había puesto unas condiciones para acceder al ingreso mínimo vital demasiado rigurosas, imposibles de cumplir para demasiadas personas. Veamos únicamente uno de los requisitos que aparecen en el proyecto de ley en el artículo 7.1b. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingreso o patrimonio suficiente en los términos establecidos en el artículo 8. Este artículo 8 define de manera resumida la situación de vulnerabilidad económica como la situación en la que se encuentra una unidad de convivencia cuyos ingresos y rentas anuales correspondientes al ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia. Para una sola persona, la cuantía correspondiente en el año 2021 es 469,93 euros mes. Tendrán, pues, derecho a recibir esta prestación los hogares individuales que hayan tenido una renta media mensual en el año 2019 para las solicitudes realizadas en 2020 de menos de 459,93 euros al mes. Atención, el año 2019 todos estábamos en la cresta de la ola. ¿Qué debe entenderse por vulnerabilidad en situación de pobreza extrema? De acuerdo con los criterios de la Unión Europea, se entiende por pobreza extrema la situación de una persona que vive con unos recursos económicos por debajo del 40% de la renta mediana del país en cuestión. En España, según la última encuesta de condiciones de vida publicada en julio de 2020 con datos recogidos en 2019, la renta mediana estaba en 15.015 euros persona año, así que el 40% serán 6.006 euros persona año, unos 500 euros al mes. El ingreso mínimo vital establece la situación de vulnerabilidad en 469,9 euros mes para una unidad de convivencia unipersonal y hasta 1.033 euros mes para una unidad de convivencia de 5 personas o más. Así pues, los definidos en situación de pobreza extrema por la encuesta de condiciones de vida de España en 2019 no tienen derecho al ingreso mínimo vital. Eso sin tener en cuenta su posible patrimonio. Por ejemplo, una casa abandonada en el pueblo quiere decir que la mayor parte de los que han suspendido el examen de pobreza, disponían de rentas y patrimonio por encima de los 470 euros mes establecidos por el gobierno como tope, no de los 500 euros del umbral de pobreza extrema. Como he señalado, se trata de ingresos correspondientes al ejercicio anterior, como dice la norma. O sea, de 2019 antes de la crisis, entiéndase bien, si el año anterior tenían recursos por encima de esos límites, no tendrán derecho. Y si este año, cuando lo solicitan, están por debajo, tampoco. Sería de risa si no fuera dramático para las personas y familias que lo padecen. Uno de los objetivos del gobierno con este ingreso mínimo vital se supone que era sacar a los hogares de situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. ¿Saldrán estos hogares de la pobreza con las cantidades de dinero que reciben? El artículo 10 del proyecto de ley establece que la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, 469,95 en la unipersonal, y el conjunto de toda la renta persona beneficiaria del ejercicio anterior. Pues bien, teniendo en cuenta ese rango de 469,93 a 1.033 euros, según los diversos tipos de unidades de convivencia que han accedido a la prestación, esta ha alcanzado una media de 449 al mes, según los datos de mayo de 2021. ¿Qué grado de cobertura contra pobreza extrema tiene esa prestación si el umbral de la pobreza extrema para una sola persona está en 500 euros al mes? No se llega a cubrir ese umbral. Nadie sale de la pobreza extrema. Si tienen que pagar vivienda, la luz, comprar alimentación, ropa, comunicación, ¿les sobrará algo para ir al cine, al teatro, comprar novelas, libros de ensayos, periódicos, revistas? Los pobres verdaderos no tienen derecho a la cultura culta. Esas unidades de convivencia tienen rentas disponibles de sus empleos y trabajos precarios, y el ingreso mínimo vital solo hace complementar tales rentas hasta alcanzar esos mínimos de 470 a 1.034 en el mejor de los casos en familias numerosas. Si tienen 200, solo les damos 270, no 470. Si ya tienen 1.000, los hogares de 5 miembros o más, solo les damos 34 euros. No vaya a ser que estos pobres siempre intentando liarla. Así se entiende la media de 449 euros por hogar y mes. Veamos por fin algunas de las características de los hogares y personas que disfrutan ya del ingreso mínimo vital. Es el aspecto más positivo de esta prestación no contributiva. En este caso, sí que ha llegado a la población diana. Es una evidencia reiterada y permanente en el tiempo que el riesgo de pobreza es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Según los datos de la última encuesta de condiciones de vida de julio de 2020, el 26% de las mujeres están en situación de pobreza frente al 24,6% de los hombres. La pobreza es mayor entre los menores de 16 años, 30%, que entre los mayores de esa edad, 27%. Y en los hogares de una persona con uno o más menores, 47% que el resto de hogares, 25,3%. De acuerdo con los objetivos de esta política, las mujeres tienen mayor presencia en el IMV. El 56% de los beneficiarios del IMV son mujeres, 55% en Aragón, pero son el 68% de los titulares, 64% en Aragón, o sea, de hogares encabezados por mujeres. Se visualiza mejor este dato si observamos las tasas de feminización. La tasa de feminización en la población española es de 104 y de 103 en Aragón, según los datos básicos de Aragón del 2020. Pues bien, la tasa de feminización de los beneficiarios del IMV es de 125 en España y 122 en Aragón. Y entre los titulares del IMV, la tasa es de 214 y 181 respectivamente. Otro tanto sucede con los menores. Otro de los objetivos de esta prestación, el 62% de los hogares con IMV tienen menores, tanto en España como en Aragón, 28% porque son hogares monoparentales. La edad media de todos los beneficiarios es de 29 años y la de los titulares 44 años. Pero si se prescinde de los titulares, la edad media baja a 18 años, lo que da cuenta del peso de los menores y jóvenes en estos hogares. Aquí sí que estos datos van en línea de las estadísticas de pobreza en nuestro país. Pero falta un gran trecho para que el objetivo de sacar de la pobreza extrema a una parte muy pequeña, demasiado pequeña, de la población española llegue a ser una realidad. De hecho, el propio gobierno está anunciando mejoras al proyecto de ley en trámite de negociaciones de enmiendas en el Congreso. Unidas Podemos se propone defender una serie de enmiendas de protección a determinados colectivos. Tales enmiendas podrían dejar sin sentido buena parte de la prestación aragonesa complementaria, nuestra PARCO recién aprobada. La propia consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales lo reconocía el día 7 de junio en rueda de prensa, a pesar de lo bien que lo habían hecho según ella misma. Y el mismo ministro de Seguridad Social, en visita al Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia, de Save the Children, en Madrid, el día 3 de junio, ha hablado de incorporar una nueva prestación contra la pobreza infantil que complementaría el ingreso mínimo vital. Eso aún dejaría más en evidencia la parquedad de la prestación aragonesa complementaria del IMV, de la PARCO, que no admitió la compatibilidad con la ayuda de integración familiar, una gran oportunidad perdida por el gobierno de Aragón para mejorar un ingreso mínimo vital con tantas limitaciones. Hasta aquí los dos artículos de nuestro amigo y compañero Ángel Sanz. Es el momento, no tengo mucho tiempo, que me queda por hacer. Digo, la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. Para un sueño, en el bolsillo algún dinero y mucho por conocer. Tengo la guitarra en el trastero, mi maleta de viajero y un montón por aprender. Siento que la vida es solo una y enseguida tan ahorita ella se esfumó. El tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Ahora vamos con un debate de temas de actualidad, aquí con los compañeros y compañeras en el estudio, Jesús, Carmen, y desde Vigo tenemos a Javier. Pues, compañera Carmen, adelante. Buenas tardes, Javier. Buenas y calurosas tardes desde Vigo, porque si hace calor en Zaragoza, no os creáis que en Vigo no lo hace. Estamos a 27 grados ahora mismo. Buah, Javier, aquí rebasamos, aquí 38 y buah, un calor. 38, sí, Zaragoza. Lo que pasa es que aquí con la humedad que hace, en fin, esto es un bastante pegajoso también, pero bueno. Ya, me imagino. Bueno, pues encantada de saludarte otra vez y bueno, pues esta semana el debate que traemos hoy es, bueno, pues desgraciadamente los hechos que han sucedido, ¿no? En esta semana, pues de bueno, pues una madre, unas niñas, otra chica asesinada, descuartizada, y planteamos aquí la situación de bueno, de lo que se ha llamado con violencia machista, violencia de género, violencia vicaria. Vamos viendo diferente terminología, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo se escapa a lo que es la violencia machista al uso, ¿no? Como tal y como la conocíamos, de bueno, pues el de secundar, el menospreciar, el cierto tipo de conductas, ¿no? Y micromachismos, como estábamos asistiendo. Estamos viendo que rebasa todo esto, ¿no? Es un perfil de hombre diferente en cuanto que tiene ciertos rasgos que bueno, pues serían como lo llamado la teoría de la oscuridad, ¿no? Son perfiles psicópatas, sociópatas, con una frialdad emocional de asustar, ¿no? Entonces, desde aquí el debate de hoy sería que, claro, esto ya no vemos que lo que tenemos no es suficiente, ¿no? Para poder atajarlo. y planteamos que bueno, esto no es cuestión tampoco de un asunto penal, de ponerle más penas, más yo creo que por ahí no solucionamos, ¿no?, el problema, ¿no?, sino que desde el punto de vista, con los compañeros hablando, planteamos que esto hay que detectarlo, ¿no?, que en la sociedad tenemos que tener una serie de mecanismos para detectar estos perfiles, pero ya desde infancia, ¿no?, estos perfiles narcisistas que luego se van camuflando en el sistema y que los vamos viendo además en muchas etapas y en muchas clases, y en clases medias, altas, porque, bueno, como hemos visto en esta ocasión, ¿no?, de Tenerife, que además es una persona con poder, ¿no? Entonces, la cuestión sería cómo se detectan estos perfiles ya en infancia. ¿Cómo podemos hacer para que bueno, pues que se van camuflando, ¿eh?, en las empresas, políticos? Estamos viendo con perfiles que asustan también, ¿eh? A ver, no estamos aquí avanzando ni predicciones malignas, ¿no? Pero quiero decir que estos perfiles, que son mucho más numerosos de lo que luego la gente se lleva las manos a la cabeza, ¿no?, que ya desde infancia hay indicadores que podemos poner en marcha para por lo menos decir, esta tendencia existe, vamos a poner ahí algo, una medida preventiva, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Cómo lo ves? Yo, aparte de estar muy de acuerdo en todo lo que has dicho, es decir, este hecho que se llama violencia vicaria, que como has expresado bien, que lo que se trata es de hacer daño a tu expareja, o sea, en vez de ejercer violencia ya sobre la mujer, se ejerce asesinato sobre los hijos para hacer daño de por vida a la expareja, que es de lo más retorcido que hay. O sea, yo, en mi modesta opinión, este tipo ya de violencia machista extrema, porque yo lo definiría ya como terrorismo machista, si lo quieres llamar así, violencia machista extrema, tiene un perfil muy parecido al que, por ejemplo, utilizaban hasta hace nada los terroristas yihadistas, que no les importaba suicidarse por el hecho de alcanzar el paraíso y de exterminar al infiel. Es decir, esta es la cuestión. Es decir, a este tipo de sociopatía machista extrema le importa tres narices la vida. Le importa tres narices la vida con tal de hacer daño perpetuo. Es decir, el fin del sadismo extremo justifica los medios, y esto, así por desgracia, no se soluciona con un tema penal, no se soluciona ni con la prisión permanente revisable, no se solucionaría, fíjate, poniéndome ya extremo, ni con la pena de muerte, porque le importa tres narices el morir a este tipo de sociopatía machista extrema. Esto, como has dicho, es una cuestión de educación desde los colegios. Esto es una cuestión de que existiese por obligatoriedad un psicólogo en cada colegio. Un psicólogo o psicóloga en cada colegio, así de claro, para detectar comportamientos tempranos que puedan tener los niños y niñas en cuestiones de sociopatía. Punto. Claro, es lo y que evidentemente dice, o sea, el machismo, por desgracia, sigue estando presente en toda nuestra sociedad, y mientras no lo transformemos desde la temprana base, desde la educación, desde los niños y niñas de educación infantil, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, completamente. Esto no se arregla. No. No se arregla. Luego lo que decías, el perfil narcisista, ¿no?, el centrado en sí mismo. Aparte, fantasea con el poder, que tiene un poder ilimitado. O sea, es que estábamos hablando además que si esta tendencia está y luego nos encontramos con según qué factores ambientales, esto es una bomba de relojería, ¿no? Que es lo que ha ocurrido también en el hecho de Tenerife, ¿no? Una persona con poder adquisitivo, poder de entorno, con una infancia que seguramente sin tolerancia a la frustración, sin que nadie le haya dicho no, o sea, lo que él percibe es que tiene un poder ilimitado, sobre todo. Y es lo que decías, ¿no? No me importa todo y justifica todo mi meta, ¿no? Y su meta, desde luego, que era la que era, ¿no? Bueno, hacer Jesús, daño de por vida, perpetua, ¿no?, a una madre, sí, porque esa es. Madre no va a poder olvidar el dolor todo el resto de su vida. No va a poder olvidarlo. Jesús, ¿qué opinas? Bueno, lo acabas de decir, y también el compañero también lo reafirma, la necesidad de que haya un psicólogo en cada escuela. Recientemente un político que ha tomado relevancia, por sacó la segunda número de votación en Madrid, Errejón, hacía eso hincapié en el Congreso, la importancia de contratar psicólogos. Si las crisis económicas, si la pandemia, las restricciones que se tuvieron con simplemente quitarla, volvemos a lo anterior, no es cierto. No es suficiente. Tenemos que encontrar la forma técnica, la persona estudiada en ello, versada en ello, para orientar primeramente a las partes más vulnerables. Pero también los padres tienen que hacer un esfuerzo. No tenemos que asustarnos de que la violencia de género o todo tipo de violencias tan amplias que ahora están aconteciendo sean simplemente de los países en desarrollo o de los países pobres. Nos sorprenderíamos de que en cualquier país, inclusive los llamados del primer mundo muy adelantados, el número de casos de violencia de género que existen. Pero ¿qué pasa? Jesús, es que esa manera de encontrarnos con la sociedad como estamos ahorita es nueva. A ver, uno detrás de otro, que estamos aquí. Sí, perdona, sí. Jesús. No, solo quería matizarle a Jesús, el machismo existe en todas las sociedades de todo el mundo, sea en Brasil, México, Suecia, España, Australia, donde quieras. Es decir, esto existe porque existe una sociedad machista implantada en todo el mundo. Y da igual que sea primer mundo, países en desarrollo o demás. Esto sencillamente es una concepción de poder. Ya está, sin más. Respecto a lo que decías del tema del psicólogo en los institutos y en el colegio, a ver, esto es también una sí, pero una cuestión, y supongo que allí está establecido lo mismo, ¿no? Una cosa es el orientador, la figura del orientador, que desde ahí se accede pues con una psicología, con una pedagogía, psicopedagogía, que lo que hacen, sí, bueno, pues pueden, en según qué momentos, bueno, pues hacer adaptaciones curriculares, sí que están en el aula, resolución de conflictos, pero es muy diferente la figura del orientador que la figura del psicólogo educativo. Y el psicólogo en los colegios al uso puede coincidir que sea la persona del psicólogo, pero que las atribuciones, para que me entendáis, son más de adaptaciones curriculares y más en esa dirección, ¿me explico? Sí que, bueno, pues sí, problemas que pueda haber, dirección de bullying. A ver, hay algunos temas, ¿vale? Pero que la figura es más del orientador profesional, que en cuarto de la ESO, hace el DAFO, los perfiles profesionales, las habilidades que ven los alumnos. Os quiero decir que es una figura que tiene que estar, a ver, un psicólogo clínico. Eso es a lo que vamos, porque la figura del orientador no tiene. A ver, sí, no, ¿me explico? Entonces, bueno, es fundamental el tema, pero como lo que hablamos, ¿no? El tema de la salud mental. El tema mental que nos está explotando en las manos y nos sigue explotando. Fíjate, es que lo acabas de decir tú. Es decir, ya no, fíjate, ya ni siquiera hablo de comportamientos tempranos sociopáticos o preocupantes. Si un niño tiene una depresión, ¿quién se lo va a detectar? ¿Un orientador? Claro, por eso. Claro, por eso. Tan absurdo como no sé, yo creo que es que no estamos, que la educación tiene factores que tienen que ser integrales, es decir, que no se trata de la transmisión de conocimientos, se trata de la transmisión de valores cívicos y sociales, y se trata también, no solo eso, de cuidar la salud mental de nuestras niñas y niños. Así es. Y cuidando la salud mental de nuestras niñas y niños es que se pueden prevenir comportamientos de este tipo en un futuro. Evidentemente no se puede prevenir todo al 100%, faltaría más. Uh-huh. Nadie es, no existe una varita mágica, pero sí es verdad que se pueden detectar este tipo de comportamientos de forma temprana. Yo es que lo tengo clarísimo. Esto no se arregla con pena de muerte, no se arregla con cadena perpetua, porque les da igual, porque además lo que van a intentar ya no es vivir, es intentar suicidarse, y el daño está hecho y ya está. Y se ha llevado todo su entorno, porque el comportamiento de estos sociópatas machistas extremos sencillamente es: mi entorno me pertenece y yo lo elimino cuando yo quiero. Sí, sí, por este es poder ilimitado. Ya está. Así es. Y luego, pues eso, toda la manipulación, porque, bueno, luego estamos ahí, que también hablamos que son perfiles que se camuflan en diferentes estratos, ¿no? En la empresa, en este caso, bueno, pues una persona que tenía su propia empresa, es decir, que también están en empresas, están en... O sea, a ver, que convivimos con estos perfiles. Cuando hemos vemos este tipo de conductas, decimos, pero ¿cómo puede ser que haya hecho esto si era un vecino cordial que saludaba, que yo veía, que paseaba con el perro? Esto vemos, noticias de gente que se lleva las manos a la cabeza. Me explico que son tendencias, que están ahí, que si se dan los factores ambientales, que pues bueno, pues nos transformamos en esto, ¿no? A la hora de decir cómo se trabaja esto, dices, bueno, pues es que lo que tenemos y los medios que da toda la ley, ¿no?, de protección a la mujer, y bueno, que sí, que podemos hacer mucho con la mujer, que hemos empoderado a la mujer, que le hemos dado muchas, bueno, pues le hemos dado medios a la mujer, pero que también hay que empoderarlos a ellos, que también hay que hacer mucho trabajo con ellos. Vamos, yo estoy en esto, ¿no?, que las mujeres sí que tenemos el 016, pero que vosotros tenéis que tener otro tipo de apoyos. O sea, lo que no se puede hacer aquí es decir, venga, todo es el castigo, todo es el... a ver, yo estoy en esto, ¿no?, en que un feminismo, y lo hemos visto en las plazas en esta semana también, aquí en Zaragoza, con toda la lluvia. A mí me hubiera gustado ir, pero bueno, me siento mal la vacuna, la verdad. Y bueno, pero mi compañera Natalia, que le mando un gran abrazo desde aquí, está de guardia en su centro de salud. Y bueno, pues ahí han estado, con bajo la lluvia, muchas mujeres manifestándose, ¿no?, por pues toda esta violencia. Y bueno, nos podemos echar a las calles, desde luego, y ahí estamos, ¿no? Pero bueno, que aquí hace falta mecanismos que nos empoderen tanto a la mujer como al hombre. Y yo estoy en esa línea, ¿no? De que bueno, que hay que poner mecanismos. Desde luego, hay en otras comunidades autónomas que trabajan desde ahí. En País Vasco, yo conozco de compañeras psicólogas que están en otros, bueno, en otros trabajos, y bueno, se trabaja a nivel, pues eso, también con el hombre, ¿no? Hablando de las nuevas masculinidades, de cómo, pues eso, ¿no?, el poder trabajar lo que hablamos, estas tendencias primarias, el perfil, una cosa ya lo sabéis, es el maltratador primario, el que agrede físico, luego el psicópata, pero luego estamos viendo lo que decías, ¿no? Ya más violencia, diferentes esquemas, que esto ya no entra en lo que nosotros venimos, lo que vemos, vamos viendo más al uso, ¿no? Y que necesitamos otros mecanismos, que es que con esto no llega, ¿no? Y desde luego que con una pena tampoco se consigue nada, ¿no? Aquí hace falta que, lo que dices, que la educación se conciba de otra manera, mucho más integral, con otros modelos. Hay que trabajar desde la base y sin escatimar en recursos, ¿no? Está muy bien, desde luego, los objetivos de desarrollo sostenible, están muy bien las competencias del siglo XXI, la digitalización, esto está perfecto, ¿no? Pero si de base tenemos cerebros inmaduros, cerebros, pues eso, con este tipo de perfiles, pues bueno, está muy bien el digitalizar, pero bueno, que tenemos cabezas ahora que bueno... Hay un problema de base más que nunca de niños y niñas con TDA, pero vamos, es impresionante, exponencial. Son cerebros, pues con el lóbulo frontal, ya lo sabéis, pues inmaduro, con unas conductas impulsivas pues muy complicadas. Hay muchísimos sin detectar. Los que se detectan son un tratamiento con psicoestimulantes. En muchos de los casos los vemos ahí. Pues bueno, pues en los parques, en las calles... No se detectan, es lo que dices. No se detectan, entonces, bueno, pues si no se detectan desde la escuela, si pasan camuflados en el sistema educativo, ¿qué hacemos entonces? Nos llevamos ya las manos a la cabeza cuando tienen 20 y tantos, y bueno, pues ya, o antes, ¿no? Y hacen sus robos, sus... Es que os puedo decir, bueno, tengo una hija adolescente y conozco muy bien este tema, cómo está. Muchos de los domingos de radio también lo denuncian, ¿no? Cómo están los parques, y está muy bien que hagamos Zaragoza, Flores y muchas cosas más. Pero que cómo están los parques de Zaragoza, cómo están llenos de adolescentes, que lo que hay ahí son chavales frustrados, con 6, 7, 8 suspensos, fuera del sistema educativo, que el mensaje que se les manda es no vales, no sirves, porque un chaval que recibe 8 suspensos, ¿qué hace entonces? Hay un sistema educativo que te dice o te adaptas y entonces todo muy bien, o fracasas, eres un fracasado. Entonces, es decir, que hay mucho ahí, mucho chico, mucha chica, que no encaja en el sistema y que pues eso, que están frustrados, que están en las calles. Y desde ahí, ¿qué hace uno cuando no se ocupa pensar y pensar, ¿no? Y liarla por ahí. Está claro, está claro que aparte de lo que hemos contado de esta detección de comportamientos tempranos, luego existe unos roles, una idealización del amor posesivo también que está haciendo mucho daño, es decir, que esto del tú eres mía y de nadie más, este comportamiento machista, que incluso, bueno, también se puede, y esto de la idealización que llaman del amor romántico, es muy complejo, es una cuestión además absolutamente compleja, que repito, lo que idealiza muchas veces es unos roles de posesión de la mujer, y esto es un poco lo que, también un poco lo que a veces en los medios de comunicación o incluso en los contenidos, ya no solo de televisión, en determinada música, es que está en nuestra sociedad, es decir, es que se ve en todas partes. Sí, sí, completamente. Micromachismos diarios estamos viendo. Eso sí, ¿cómo lo percibes tú, Jesús? Bueno, yo le quiero decir al auditorio que está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, el programa Con la Casa en la Mochila, agradecer a Javier que nos está colaborando desde Galicia, a nuestra psicóloga de la radio, Carmen, y nuestro luchador social, coordinador del programa, Pepe. Y también recordar a nuestros otros dos colaboradores que en estos momentos están trabajando, Natalia, nuestra enfermera, que está repitiendo turno en domingo, y nuestro amigo historiador Peña, que está recogiendo cerezas, que pronto las veremos en el mercado. Aquí se ha mencionado mucho la importancia de que tenemos que voltear hacia el interior de uno mismo. Ahora en primavera se inaugura el nuevo telescopio web, que va a ser 100 veces superior a los que tenemos, viendo hasta el infinito. Y cosas increíbles se presuponen, vamos a ver. Sin embargo, ver hacia adentro, hacia nosotros, todavía nos falta mucho. Las principales enfermedades psicológicas, psiquiátricas que tenemos, pocas hay respuestas a ello. Sobre todo las más comunes, no hay todavía medicamento ni una respuesta. Hay algunos paliativos. Cuando se habla tanto políticos como profesionales, como los compañeros de la tertulia, dándole la importancia al tema de la psicología, ¿qué pasa con la familia? La familia es la primera escuela que tenemos, es la primera educación, porque obvio, ahí se enseña con el ejemplo, con la conducta. Entonces yo creo que en esa idea de que el Estado o las distintas autoridades se reprogramen para que se habiliten los psicólogos o profesionales competentes, tienen que voltear a ver a la familia, verlo de otra manera. Algunos tendrán el conocimiento, la virtud de ver que hay un problema y que pueden asesorarse. Otros van a tener que ser empujados, quizás por los propios amigos, los mismos familiares. Pero no podemos dejar de voltear y decir que no está pasando nada. Está pasando. Y si no se toman las medidas, van a pasar cosas peores. Hay que voltear a ver el infinito ahora con ese gran observatorio que va a ser Jim Webb, pero también hay que invertir para ver el ser humano hacia adentro. Hombre, está claro, sí, la familia es el primer agente de socialización, ¿no? Y desde luego que luego la línea y en la que me muevo y, bueno, muchos de mis compañeros, que sin la sistémica, desde luego que somos sistemas, la familia es sistema. Y se trabaja en conjunto, eso está claro, ¿vale? Pero también las metodologías y las aplicaciones que hacemos, ¿no? Porque si estamos todavía, lo que se ha dicho desde aquí, ¿no? Con el modelo médico, simplemente, del dar pastillas, con esto tampoco solucionamos mucho, ¿no? Estamos parcheando, estamos aquí dando de comer mucho a la industria farmacológica, eso está claro, pero que, bueno, que al final, pues hay que hacer mucho trabajo, que al fin y al cabo el profesional lo que hace es acompañar, en el caso del psicólogo, ¿no?, acompaña y en todo el proceso, ¿no?, pero que el trabajo parte de uno, eso está claro, ¿no?, que tiene que partir de ahí. Y, bueno, pues mucha gente no está dispuesta tampoco al mirarse, lo que dices, ¿no?, al mirarse dentro Y bueno, esperan pues eso, que me tomo esta pastilla y aquí se me va todo, ¿no? Y en otras instituciones lo que se abusa es de este modelo médico, en el cual tenemos una persona totalmente pasiva. Y bueno, lo que se intenta, ¿no?, es el modelo, pues es el biopsicosocial, que tenga en cuenta todo, y el principio de autonomía de la persona, que bueno, pues es capaz hasta que se demuestre lo contrario, y es pues ese proceso, ¿no?, de que tenga en cuenta todo, ¿no? Pero bueno, son muchos factores, Jesús, no es solamente el mirarte dentro, son muchos factores. Y eso es mucho trabajo que tiene que hacer la persona, ¿no? Cuando tenemos cuidado, sí. Y cuidado también porque el concepto de familia ha variado, ¿eh? No podemos tampoco ver esto desde el concepto de familia tradicional. Eso está claro, eso está claro. Las familias han variado sustancialmente. Ya no hablo de familias monomarentales, ya hablo de parejas homosexuales que tienen hijos o parejas lesbianas que tienen hijos, que tienen dos madres, que tienen dos padres. Es decir, el concepto de familia como lo entendemos, de familia tradicional, de principios del siglo XX, ha cambiado por completo. Completamente. Y eso también tiene que tener un rol fundamental en todo esto que estamos diciendo, y tenemos que verlo desde esta perspectiva del siglo XXI y no desde el siglo XX. Esto también puede, digamos, ser importante a la hora de abrir mentes, romper un poco esquemas, romper un poco los esquemas convencionales que yo mismo aprendí en el siglo XX, a finales del siglo XX. Estamos ante un concepto familiar por encima de muchas personas que creen que es que la familia se está destruyendo y tal. Al contrario, el concepto de familia se está enriqueciendo. Porque estamos dando paso a nuevos conceptos parentales o marentales. Y esto yo creo que es muy sano y muy importante para cualquier sociedad. Pero está claro que todas estas nuevas estructuras de familia, todo lo que estás diciendo, que de ahí lo que hablamos, ¿no?, que surgen otras fórmulas, otras situaciones, no nos sirve los modelos con los que estamos hasta aquí, ya, en el aquí, claro, y ahora. Esa, claro, es la historia. Claro. Entonces, claro, son situaciones en las que bueno, pues eso ya en los colegios y los institutos te ves otras realidades. Estás hablando de, bueno, pues cuando decíamos un primer paso, ¿no?, de familias desestructuradas, que se ha hablado tanto tiempo, ¿no? Familias multiproblema. Bueno, estamos hablando ahora que no solo es esto, sino sumado con que, lo que decías, dos mamás, dos papás, que no es el término, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Que son nuevas situaciones a las que no podemos dar respuesta desde los mecanismos a los que vamos. Y que, volviendo y hilando con lo que hemos iniciado en el debate, esta violencia extrema que hemos visto estos días, pues claro, tampoco la podemos solucionar con lo que estamos en el aquí y ahora, ¿no? A eso vamos. Entonces, que si seguimos utilizando lo mismo, pues bueno, esto no penséis que esto se ha acabado aquí, por modelaje. ¿Sabes el portavoz de la familia que pertenece a la organización de esos desaparecidos el otro día? Sí. Habló en televisión, habló además, la verdad es que me parece una intervención magnífica, muy sosegada, dentro del dolor evidentemente que tiene como portavoz de la familia, y él dijo una cosa muy clara: esto se soluciona desde la educación. Claro, es que es la única. Hablo de cuestiones penales, es que no hablo en ningún momento de cuestiones penales, esto se soluciona desde la educación. Uh-huh. Y además es que, y por eso me he basado yo también un poco en la intervención que he tenido, se basa en que efectivamente esto es el hacer el dolor más extremo por el dolor, sin utilizar ni siquiera violencia sobre la mujer, sino sobre lo que más duele a una mujer, que son, claro, sus propios hijos. Uh-huh. Y es un comportamiento psicológico tan extremadamente retorcido, de posesión extrema hasta el límite, que claro, esto solo se puede solucionar. No sé si es una cuestión penal, repito, porque es que la vida de estas personas, que le da igual, le da exactamente igual. Así es. Es una cuestión claramente de detección temprana, sí, que evidentemente no es perfecta. Pues no, claro, no existe ningún método perfecto, y evidentemente, aunque existiese esa detección temprana, seguro se iba a escapar algún comportamiento sociopático violento de este tipo, machista, pero puede ayudar a detectar otros cientos de casos. Lo que comentamos, ¿no? Que son vidas salvadas, son vidas, claro, salvadas en un futuro. Mecanismos, protocolos y ciertas alertas. Es así, el saber qué indica. Y una cosa que se dice es que los protocolos no funcionan. No están funcionando. Pues habrá que replantearse todo, claro, claro, porque bueno, pues esto porque es está, claro, porque se plantean desde arriba y el origen es abajo. Dije Jesús. O sea, si los protocolos que realmente tendrían que actuar son los que pueden salvar la vida de una mujer o la vida de unos hijos, claro, en este caso. Bueno, sin lugar a dudas, son varios factores los que han dado origen a todo esto. Uno de ellos es los niños guardería. Cuando definitivamente las obligaciones económicas, sus capacidades, sus necesidades, el niño se lo pasa buen tiempo en la guardería o en la escuela y por la tarde también en más ausentes que otras generaciones de la cercanía, de la educación, del ejemplo de los padres, sobre todo de la madre, que es en los primeros momentos, en la infancia, un factor muy determinante. Pero también hay una solución por ahí, que a mí me da gusto verla cuando la veo por la calle. Los abuelos que han, en esta crisis, en esta pandemia, han sido un beneficio porque gente que se quedó, los hijos prácticamente muchos los recibieron nuevamente en casa con la familia completa, viviendo algunos de la pensión de los abuelos. Afortunadamente eso va mejorando notablemente, pero lo que sí va a perseguir o va a seguir va a ser la atención que le den los abuelos supliendo un poco a la guardería. Ahí no es lo mismo la atención que se da a tu propia sangre, que ya muchas cosas las vas a ver reflejadas porque viene de nacencia con ellos, en las cercanías que tengas con los abuelos, en el trato diario. Es una manera, si ustedes gustan, de suplir un poco a los padres, pero para mí también es suficiente o quizás más que la guardería. Es otra de las respuestas también que se tiene que ver. De momento no creo que tengamos la respuesta definitiva, que es que uno de los padres deje de trabajar para que esté con tiempo más completo con ellos. El mundo capitalista que tenemos, no veo que tengamos la respuesta. Se están creando algunas ideas, se están realizando algunas gestiones, pero vamos a tardar en ver esto. Entonces hay que tener cuidado con que sean los niños 100% niños guardería y darle una buena preferencia a los abuelos, que ya deberían de estar guardados, deberían de estar descansando, pero ahora han salido al rescate. Y en muchos casos se abusa de los abuelos, ¿eh? Es un abuso, porque se está asistiendo, una cosa es una ayuda puntual, que el niño está enfermo, y otra cosa es desde la obligatoriedad. Estamos viendo abuelos que van, vamos, de verdad, es lamentable también, ¿eh? el abuso que se hace. Entonces, bueno, al final es una estructura de una sociedad, lo que decías, está esto pensado para dos, para que trabaje el padre y la madre, y luego a la vez, bueno, es que aquí podemos ir a las causas de las causas, ¿no? Porque aquí dices, ¿y por qué hay pobreza? Y va rascando, ¿no? Y bueno, si salimos aquí con los últimos estudios, ¿no? De cuántas generaciones tienen que pasar para que una persona que viene de un medio pobre consiga salir de esa rueda, ¿no? Pues es que iríamos que al final en todo esto hay que buscar la causa de la causa, seguir rascando, porque no nos podemos quedar solo con el síntoma de, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que con el que hemos iniciado, ¿no? Del chico de Tenerife. El chico de Tenerife es ahí, es una causa, pero vamos a ir rascando, ¿no? Hasta el origen de la causa de este chico de Tenerife. Bueno, ¿alguna última conclusión que nos quieras decir, Javier? No, yo creo que está todo dicho, que evidentemente es un horror que es verdad que ha convulsionado otra vez a nuestra sociedad. Y esperemos que del horror salga realmente soluciones para intentar prevenir, para que los protocolos realmente funcionen, para que se hagan protocolos realmente que funcionen. Repito, esto desgraciadamente, si yo pensase que esto se iba a solucionar con más penas, lo diría, pero es que no lo creo. No es el camino. Que la solución sea el derecho penal, porque repito, estas personas difícilmente además luego tienen reinserción social, es decir, son comportamientos sociopáticos extremos, y lo que he dicho, más educación. La educación es prevención en todo, en muchos aspectos de nuestra sociedad y de nuestra vida. La educación es prevención. Así es. Bueno, recordarles que escucha Radio Topo, pero también los invitamos a que escuchen las otras dos radios autogestionadas, que es Radio Mai y Radio La Granja. Encontrarán temas de distinto, de crónica política, de historia, de música, gente melómana poniendo sus estudios al frente de ello. Sobre todo, los invitamos a, si pueden cooperar con Radio Topo, entren en nuestra página. Con muy poco dinero pueden apoyar para que continúen este tipo de emisiones. Radio Topo no es una radio recién inventada, lleva para los 30 años. También recordarle que este programa, creado y fundado por gente sin techo o vulnerable, va para los 8 años. Estamos por cumplir un año más. Y quiero pensar que haremos algún programa especial. Pero sí, los invitamos, en su medida de sus posibilidades, ayuden a que esta radio siga emitiendo. Radio Topo, 101.8. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Que se nos ha terminado el tiempo. Javier, muchísimas gracias por tus aportaciones y a todos. Nada, gracias a vosotras y a vosotros por invitarme, como siempre. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Un abrazo para todas y todos. Javier. Finalizamos, lo dejamos aquí, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de las diversas plataformas donde subimos todos nuestros programas, iVoox, en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y también repetido los martes a las 13 horas. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Gracias siempre por su fidelidad. Les deseamos una feliz semana. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, cuando toca mi puerta, algo de otra.